la campana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay, pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer. Hola, Tomás, muy buenos días. Bienvenido. Hola, a un nuevo ¿cómo programa estás? De GEA. Bien. No, te pregunto porque yo lo estaba escuchando con claridad. ¿No se escuchaba la música de Guardos en Almíbar al principio? Parece que un problema en la producción, pero no te preocupes. ¿Cómo está el día en París? Bueno, algún problema. El día en París está perfecto. Mucho frío en París en este momento. Menos de 0 grados. Y bueno, empezamos a entrar en lo que es el invierno puro y duro de la capital francesa. Fede, ¿cómo el te trata Miami crudo a vos, no? Me imagino bastante diametralmente opuesto. Un invierno crudo acá también, unos 30 grados más o menos. 30 grados, sí, difícil, ¿no? De soportar a veces es muy difícil. Tantas temperaturas bajas dan... Sí, pero nada que no haga el aire acondicionado. Contame cómo se recibió en Francia la llegada de Donald Trump, presidente de USA. Bueno, efectivamente, muy mediatizada la llegada de Donald Trump. Mucha nota sobre los diferentes decretos que fue firmando los primeros días de toma del puesto. Donald, nada, dio que hablar bastante y acá todo el mundo bastante escandalizado, ¿no? Desde la idea francesa de la democracia y dentro de todo un país que representa un poco el Estado interventor y una parte bastante social del país. Pero bueno, ¿cómo se vivió en Estados Unidos, ¿no? Epicentro de este magnate. Bueno, en realidad de acá estamos un poco alejados, no llega mucho. En realidad en Estados Unidos, si bien obviamente hay una mitad que se queja y una mitad que no, pues en realidad la elección salió casi mitad-mitad. Pero la gente está, no se vuelve tampoco tan loca por el tema del presidente, porque como los estados son muy independientes uno del otro, como que al fin de cuentas puede tomar decisiones a nivel de relaciones exteriores, pero no tanto a nivel estado. Al final te impacta más la decisión de tu gobernador que del presidente en sí misma. Okay. Así que esa es la situación. Lo otro que quería comentarte era que no lo había comentado antes, pero tengo un monopatín a motor. Eso creo que lo habíamos hablado en algún episodio de Gordos en Almíbar. Es algo nuevo que tenés, Fede. Contanos un poquito cómo lo utilizás y de qué. Estoy realmente muy contento. Estoy muy contento, pero por momentos siento que la gente como que me mira como diciendo, mirá ese gordito vago, mirá ese gordito vago que utiliza un monopatín a motor en lugar de hacer ejercicio. Y es como que me siento observado. Y yo te reconozco que pensaría un poco lo mismo, pero bueno, no es problema, y sobre todo el episodio del día de hoy, lo que tenemos preparado para nuestros oyentes el día de hoy, Fede, no creo que te ayude mucho en esa lucha que estás llevando. Pero... Me parece que les va a encantar lo que tenemos hoy para hablar. No sé si lo estás usando como para ir a buscar comida a algún lugar o para ir y venir, hacerte como una especie de propio delivery propio. Claro, en realidad o solamente para ir a trabajar. Me lo uso para distancias cortas. De repente, para ir al supermercado a comprar alguna boludez, utilizo el monopatín a motor. Ya no lo hago para ir a trabajar, aunque me encantaría, pero bueno, entiendo que hay un cierto riesgo en realizar una distancia larga en calles transitadas, porque bueno, es un mini monopatín, y al mismo tiempo, cuando es de noche, si bien uno puede ir con una luz, por supuesto, la luz uno la va a tener agarrada al cuerpo, me parece que es un poco riesgoso, con lo cual simplemente distancias cortas durante el día, y obviamente con días sin lluvia, ¿no? Con pavimento seco. Perfecto. Federico, ¿cuánto este bólido tuyo, a cuántos kilómetros por hora llega en máxima velocidad? Mira, no sabría decirte la cantidad de kilómetros por hora. Sí te puedo dar ciertas especificaciones, que son que tiene 50 centímetros cúbicos. Ah, es de nafta. Centímetros cúbicos. Claro, es de combustible, un motor de dos tiempos. Ah, oh, bueno. Bueno, exacto. Listo. Estás muy yankee. Un monopatín con nafta le metés. Yo pensé que tenía un motorcito eléctrico, una cosita un poquito menos. Lo hace sabía. Ruido todo, bram, bram, bram, bram, así lo por la sabía calle. con Lo sabía con motorcito eléctrico, pero tuve más ganas de hacer una pulenta con motorcito Bueno, creo que puedes llegar a ponerte un servicio de Sí, repartidor quizás. No, quizás me anoto en Uber Eats, que es este sistema que tiene Uber para hacer deliveries de comidas. Interesante. Bueno, nos permite hacer un poco el nexo con el invitado del día de hoy. Te voy a dejar, Fede, que lo presentes. Es un invitado muy, muy interesante el día de hoy que tenemos. Creo que a los oyentes de Gordos en Almíbar les va a parecer muy copado y tenemos muchas preguntas para hacerle y realmente tenemos ganas de arrancar el programa del día de hoy. Les recordamos que nos pueden Bueno. escuchar en YouTube o directamente en nuestra página, gradio.com, y en nuestro podcast tienen toda la información en la página. Vayan, disfrútenlo y escuchen el programa del día de hoy. Fede, te dejo Bien. presentar a Javier, el invitado del día de hoy. Bueno, sí, el día de hoy tenemos a Javier Lavaqué, que es el director de la escuela profesional de maestros pizzeros. Si bien, bueno, él después nos va a comentar que es maestro pizzero, no de profesión, sino que lo fue adquiriendo con el tiempo. Además, es chocolatero y tantas otras cosas más que él nos va a poder comentar. La idea, bueno, por supuesto, es darle la bienvenida al programa. Gracias por el tiempo. Y hablar un poco de la historia de la pizza, de cómo la pizza llega a Argentina, de los sabores de la pizza alrededor del mundo y bueno, y diversas preguntas que vayan llegando de los oyentes a través de Twitter o las otras redes sociales. Por supuesto, les vamos a dar aire para preguntarles lo que quieran. Así que, Javier, bienvenido a GEA. Buenas tardes o buenas noches, depende para quién, cómo andan por ahí. Gracias por el contacto. Bien, bien, muy bien, Javier, acá orgullosos de tenerte, orgullosos de tener a una persona que representa una profesión que a los gordos en almíbar les encanta realmente, y sobre todo no solamente representás, una de las primeras preguntas que tengo es que cuentes un poquito qué es lo que haces como director de la asociación y qué rol tiene la asociación en el mundo de la pizza y la empanada argentina. La asociación es una asociación de propietarios de pizzerías y casas de empanada de la República Argentina, fundada hace 77 años, en 1939, fundada por los primeros precursores inmigrantes españoles e italianos en la Argentina que se dedicaron a este noble oficio de la pizza y después de la empanada. Es una asociación que nuclea a todos los propietarios y que les da beneficios desde ayuda legal, ayuda impositiva y también en capacitación. En la asociación tenemos una escuela profesional, la única de Latinoamérica que se dedica a la profesionalización de la pizza. Desde hace 10 años, cumplimos el pasado diciembre de 2016, cumplimos 10 años de la escuela profesional, en donde tenemos la carrera de maestro pizzero, empanadero, la carrera de cocinero, la carrera de panadero, pastelero y de pastas, que también es una cámara asociada a nosotros, de cámara de pastas frescas, en donde tenemos cursos cortos para aficionados, en donde cualquier persona interesada puede acercarse y hace cursos de una vez por semana, en donde se le dan todos los ingredientes y uno durante 3 horas está inmerso en la cocina de una pizzería. También puedes hacer las carreras o también tenemos los cursos del Ministerio de Trabajo que vos podés venir a anotarte aquí, haces cursos de 2 meses en forma gratuita, también subvencionados por la cámara nuestra, la asociación y por el gobierno. Y de esta manera la gente puede involucrarse un poquito con este noble oficio de ser maestro pizzero. Bien, queríamos preguntarte, bueno, en primer lugar, obviamente lo normal sería, imaginamos nosotros, y corregimos si estamos equivocados, la pizza llega a la Argentina gracias a la inmigración italiana, ¿es así? Sí, italiana y también española. Sí, más italiana que española, pero es un alimento que viene de muy bajos recursos. Acuérdense que la pizza viene de un origen muy pobre, es la comida de los pobres, y viene de Italia con los ingredientes básicos, al ser tomate o al ser ajo o aceite, más la masa, y empezó a venderse la pizza típica de cancha, en la boca, ya a fines de 1800, principios de 1900, Y ahí empezó de a poquito a darse cuenta el inmigrante que aquí en la Argentina abundaban los ingredientes, porque había mucho queso, mucha cebolla, mucho todo, y ahí empezaron como a incorporarle las cantidades abundantes que hoy tenemos y que es una de las grandes diferencias, de las grandes diferencias que tenemos con las pizzas del mundo, la abundancia de ingredientes. Ese es un tema que a mí me gustaría que toquemos un poquito más tarde en la entrevista. Sí, Creo que es dale. muy importante hablar sobre el famoso debate de la mejor pizza del mundo, quién hace la Sí. mejor pizza del mundo, cuál es la más rica. Yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos países, bueno, más que nada hablo de Italia, que he tenido la oportunidad de conocer, y efectivamente es distinta. Y nada, me volvió un poco loco la pizza napolitana. Yo no sé hasta qué punto es la pizza original, pero me parecía que tenía un trabajo de dominio de la pizza y del tiempo, del queso. No sé, me pareció que era bastante increíble. Pero te dejo que lo hablemos un poquito más tarde. Yo tenía Vale. ganas de que nos cuentes, primero, ¿sabemos el nombre del fundador de la Asociación de Pizzerías y Empanaderías en Argentina? Es una asociación de un montón de personas que formaron la comisión directiva, la primera comisión directiva ya en 1939. Hoy en día está presidida por Manuel Jamardo, junto con su secretario general, Antonio Vázquez, su tesorero, Miguel Magán, todos propietarios de pizzerías. Es una comisión directiva de 18 personas, se va renovando cada 2 años y así desde hace 77 años. Pero fueron colegas que se juntaron un día y dijeron, queremos juntarnos para poder pelear por nuestros derechos, por nuestras obligaciones y para poder ayudarnos entre nosotros. Somos colegas de la misma profesión, en el mismo oficio, casi todos del mismo origen y también con las mismas necesidades, porque recuerden que estamos hablando de las primeras pizzerías implantadas aquí en Buenos Aires, estamos hablando de 1930, 1932, con lo cual eran inmigrantes que estaban totalmente como ajenos a la parte legal, a la parte de beneficios. Entonces, de a poquito se fueron juntando y entre todos se fueron ayudando. Me gusta esto. La verdad que me parece que toca una fibra muy argentina y me parece un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho, me lo imagino. Ya Sí. me hago un poco la cabeza de Buenos Aires, 1930. Don, no sé, invento algo. Don Pieretti, Sí, Don Don Queretti. Ban. Don Sí, una Banchero, pizza que. italiana inventado, ¿no? Obvio. Sí, no, a ver, Don Diego Banchero, que fue uno de los primeros pizzerías de aquí de la Argentina, en La Boca, en el barrio de La Boca. Don Banchero, perdón, Diego es uno de los nietos ahora, que está al frente de uno de los negocios. Y nada, y empezó así, con la lata arriba de la cabeza, ¿sí? Vendiendo en la esquina, en La Boca, vendiendo por la calle, y de a poquito empezaron a crecer porque lo que tenían era un producto tan, pero tan noble y tan particular y tan sabroso, tan sabroso. Ya vamos a hablar de la historia de la pizza margarita y de la historia de la marinara y cómo fue evolucionando la pizza verdadera napolitana hasta llegar a hoy a pizzas muy complejas y que son de mesas de lugares muy, pero muy, de muy alto nivel hoy. Bien, y el primer local formal de Argentina, ¿cuál sería? ¿Sigue existiendo al día de hoy? Mirá, tenemos, a ver, las pizzerías originalmente se habían armado, por ahí alguna que estaba en 1928, yo creo que ya no está con otro nombre, pero te podemos hablar de 1932, Guerrín, 1934, si no me equivoco, Banchero, Pim Pum, también estamos hablando de 1934, San Carlos, algunas pizzerías que hoy están, digamos, en plena actividad, en pleno auge. Y son pizzerías que tienen ya casi 85, 90 años, es un montón de tiempo. Se dice que algunos hornos, acuérdense que algunos hornos son alimentados a leña. Esos hornos que hace 70, 80 años que están en actividad, nunca perdieron calor, porque un horno que uno lo enciende para hacer una pizza, mantiene el calor después de terminar. terminar de servicio entre 8 y 10 horas más. Con lo cual, un servicio que termina a las 2, 3 de la mañana, a las 9, 10 de la mañana, cuando empieza la actividad nuevamente, sigue caliente. Esos hornos, hay algunos hornos que están prendidos desde hace casi 70, 80 años. Qué interesante todo lo que nos contás. Puedo hacer un paralelo rápido con lo que me pasó una vez. Tuve la oportunidad de intentar a querer hacer una pizza en un horno de barro a leña y puedo asegurarle a los oyentes que no es tarea fácil si uno no conoce. La verdad que terminamos comiendo una pizza semi calentada, pero, o sea, semi cocinada, pero muy justo. O sea, terminamos esperando hasta las 12 de la noche hasta que yo pudiese dominar un poco el horno a leña. Hay un tema también que me pasó que después, no creo que tengamos tiempo de hablar el día de hoy, pero hay un tema con la luz, ¿no? Porque los hornos a leña se iluminan por el propio fuego que Por el tenés fuego, y exacto, cuando correcto. lo dominás mal, después no ves nada. O sea, tenés que andar con No, una no. linterna. Sí, y además uno se da cuenta que está la temperatura del horno con el color del techo interno del mismo horno, con lo cual uno tiene que acceder a poder mirar todo eso. Y nada, son detalles de maestros pizzeros que trabajan incansablemente día a día y que la tienen pero muy clara y que manejan el horno como nosotros por ahí, nuestro auto, la bicicleta, o el gran monopatín que acabamos de escuchar que se compró, ¿no? Sí. Igual me encantaría poder decir que manejo un horno en esa categoría como manejo el monopatín. Si bien soy un rayito en el monopatín, si bien soy un rayito ahí, bueno, me encantaría deleitar paladares cocinando una gran pizza. Ahora, No, pero sí. una pregunta un poco ahí abriendo un paréntesis. ¿El gran secreto realmente está en la masa o en sus ingredientes posteriores a la masa, o en realidad son ambas, y es la combinación de ambas? Mira, depende qué tipo de pizza quieras hacer. A ver, la pizza, la vera pizza italiana, se basa mucho en el tipo de masa que utilizan. Allá utilizan lo que hablamos en panadería, una masa madre, una masa cultivada entre 24 y 48 horas, con muy poca levadura, en donde va fermentando naturalmente. Por eso la masa Okay. italiana es como más liviana, más airosa, más natural. Es una masa que lleva entre 36 y 48 horas y que está como levando despacito, naturalmente. Casi no se utiliza levadura artificial. Se utiliza una levadura que ya lleva la misma harina y ellos utilizan entre 3 y 4 harinas diferentes para lograr un impasto, una masa especial. Entonces, esa masa tiene mucha importancia y no tanto la cubierta que le ponen. Piensen que la pizza italiana lleva uno, dos o tres ingredientes. La marinara es tomate, ajo, aceite de oliva y mozzarella, punto. Nosotros en la Argentina utilizamos otro tipo de pizza. Hacemos una pizza más rápida, una masa de 3 horas. A la masa hay que Y ayudarla. Sí. eso nosotros argentinos, digamos, me pongo como maestro pizzero. Sí. ¿Lo hacemos porque carecemos de los ingredientes que existen en Italia o porque nuestra forma es así? No, nuestra forma es así. Nosotros hemos ido mutando el plato. A ver, la pizza italiana no es ni más rica, ni la argentina es más rica que la italiana. Es Ok. diferente, es otro plato. La pizza italiana tiene un sabor, una textura, una untuosidad, hasta te diría que una temperatura diferente. Nosotros queremos, es un mismo origen, pero diferente. Es una masa de 3 horas, como les decía, con una cantidad de levadura, de gramos de levadura por kilo de harina. Ellos utilizan 2 gramos por kilo de harina, para que sea la diferencia. Nosotros hacemos una masa rápida de 3 horas, ellos la hacen de 48, 36, 48 horas. Nosotros le agregamos 100 centímetros cúbicos de salsa de tomate, ellos, por pizza, ¿no? Ellos le agregan entre 40 y 50. por eso parece como manchada. Nosotros le agregamos mozzarella de leche de vaca entre 300 y 400 gramos promedio. Ellos lo utilizan mozzarella de búfala, 100 gramos como máximo. Hay una diferencia, ellos le dan mucha importancia a la masa y poco ingrediente, tener un gusto propio, y nosotros le damos mayor importancia a la cubierta. También le damos importancia a la masa y tenemos una variabilidad de tipos de masa, la piedra, media masa, el molde, pero nosotros le damos mucha importancia al relleno, por eso es que surgen la variedad de pizzas que nosotros tenemos en la pizzería en Argentina. Okay, interesante todo lo que estás contando, Javier. Me parece muy, muy copado. Hablando de pizza italiana, pizza argentina, de lo que explicaste, que ahora realmente lo veo un poco más claro. ¿Esto tiene que ver con el paladar del argentino? ¿Tiene que ver también con un estilo que nos representa y que tenemos? Porque cuando decías lo de 48 horas contra 3 horas, o sea, de alguna manera, por lo menos con lo que respecta a la masa, yo entiendo que la parte de los ingredientes. Por eso hay pizzas más complejas por ahí hasta en Argentina, pero con la masa parece como que me sale la palabra en francés, pero el savoir-faire, la idea, o sea, el detalle, la minuciosidad con la que el maestro pizzero italiano va a tratar la masa parece como un poco más, o sea, un poco llevado a un extremo un poco más lejos. No sé qué te parece a vos, o son realmente dos estilos distintos. Sí, son dos estilos distintos. El argentino ha ido mutando todo como para hacerlo cada vez más rápido todo, ¿sí? Uno va atendiendo a la velocidad en estas cosas. Yo creo que de a poco estamos volviendo a la tradición, de a poco, por lo menos en lo que respecta a la gastronomía en general, se ha vuelto un poco a lo tradicional y a lo regional. En las pizzerías se está volviendo de a poco, empezaron a resurgir pizzerías italianas aquí en Argentina, en donde utilizan el método italiano con una estacionalidad de la masa de 24-48 horas, y la gente de a poquito empieza a elegirlos. Ya las pizzerías tradicionales argentinas que utilizaban masa de 3 horas ya están por ahí empezando a los viejos cajones de madera en donde dejaban la masa durante 12 horas, empezando de a poquito a buscar lo tradicional. El argentino por ahí tiende a la velocidad y uno hoy por ahí lo encuentra en los chicos que vienen a estudiar aquí a la escuela de Apice para el famoso ser chef, y uno les explica que no estudian para ser chef, que estudian para ser cocineros o maestro pizzero, pero el título de chef se les va a dar el tiempo, el liderazgo, la capacidad, el trabajo del oficio, el y desvelarse o levantarse muy temprano, como es el panadero. La gente hoy tiende a la velocidad y el argentino no está exento de eso, claro. Ok. Y pregunto, uniendo también que están también metidas las casas de empanadas, de ahí, bueno, dos preguntas. La primera, ¿cuál es la razón por la cual siempre la pizzería siempre viene aliada de la empanada? Porque en realidad son cosas totalmente diferentes. Espero no haberme equivocado en eso. Y lo segundo, si también hay una magia, así como hay alrededor de la pizza, una magia alrededor de la empanada, porque en la empanada como que también hay una competencia dentro de las provincias argentinas. Sí, correcto. A ver, el origen de la empanada originalmente es árabe, desde el mundo del mundo árabe, y introducida aquí en la Argentina por los españoles de a poco, y también mezclado con los italianos, con las pizzerías. Entonces, la unión clásica es pizza y empanada, que es la unión de nuestros abuelos, de la mayoría de los argentinos, que son en gran medida españoles e italianos, y de esa manera es que se fueron uniendo la pizza y la empanada en las casas de las pizzerías. En la Argentina tenemos 23 provincias, creo que tenemos más de 23 tipos de empanadas diferentes, en donde cada provincia tiene un sabor, pero tan diferente a la de provincia de al lado. Y cada una, yo les digo, he tenido la fortuna de probar cada una de las diferentes recetas y las enseñábamos aquí en la escuela. Y te digo, son fabulosas, es una para cada día del mes. Sí, bueno, ahí yo tengo mi queja para la empanada con pasas de uva. Esa No, no, no, no, no. es fantástica. ¿Cómo que no? Sí. No, no, la pasa de Sí. uva en la empanada no me, no Oh, sé, porque no, sí. no. No, pero eso es una falta tuya de paladar, Claro. de No, abrirte al pero, mundo, ¿viste abrirte al cómo? mundo de la empanada, Fede. No, pero ponele, no ¿Qué? sé, en la salteña creo que es, porque bueno, la Sí. descubrí cuando fui a Salta que tiene papa adentro, es una locura. Es buenísimo. No, pero aparte, en Salta la empanada es una empanadita. Viste que Exacto, sí, es verdad. es como competir, ¿no? Es espectacular. Las empanadas, yo cuando nosotros participamos de ferias o de eventos en el mundo y les explicamos a la gente, digamos, cómo es la empanada, la tradición nuestra de la empanada, nada, se te quedan mirando como diciendo, este pibe me está hablando de un calzone. No, no, es un pico de calzone y cuánto. Y en cada provincia hay un gusto diferente, y mi abuela, el sabor, el comino que le ponía, y nada, y se te quedan mirando como diciendo, este pibe está totalmente loco. Sí, la verdad es que es bastante loco eso de que haya varias. Ahora, y reflotando, ¿no? Porque la verdad es que hay tantas preguntas para hacer que es una locura, pero ¿por qué nace, por ejemplo, en Argentina la combinación de pizza con fainá? Uy, qué buena La pizza con pregunta. fainá. Interesantísimo, Federico. Mira, ¿Por qué? ¿Por qué aparece eso? a ver, vamos por parte. La farinata, como se dice en italiano, o fainá, como se dice en genovés, en dialecto genovés, es una tortilla. Punto. No tiene ninguna asociación con la pizza. Ahora, como Okay. es un producto tan económico de hacer, porque es harina de garbanzo, aceite de oliva, agua, no tiene más pimienta, no tiene más queso. El italiano, cuando a principios del siglo venía el inmigrante, hacía la farinata y hacía pizza. Y porque tenía dos manos y una sola cabeza, ponía la lata arriba de su cabeza con una pizza gigante, una lata, estamos hablando de ese disco grandote de 80 centímetros de diámetro, en donde ponía la pizza y arriba ponía la farinata o fainá. Y empezaron a cortar y la gente empezó a comer las dos cosas juntas. Después hay un mito de que se usaba para que el queso no quemara el paladar del comensal, entonces se ponía la fainá arriba de la mozzarella. Pero la verdad es que la pizza, el hombre el pizzaiolo, el que vendía la pizza con su carrito en la calle, lo que hacía era vendía una pizza fría porque la había cocinado durante la noche o durante la madrugada en su casa y llegaba a la calle a poder venderla fría junto con la farinata, con lo cual vendía automáticamente una arriba de la otra. Es ahí el origen de la pizza con la faina o farinata. Qué Okay. interesante lo que contás, no paro de decirlo, pero realmente no paro de pensarlo. Que tendría, pasaríamos la noche entera hablando de pizzas y empanadas. Me gustó mucho que Federico haya relevado el hecho de que la pizza y la empanada siempre van juntas, ¿no? Como un poco hermanadas, y que representen tan bien la historia argentina de alguna manera, ¿no? Me Sí, totalmente. parece súper interesante. Y ¿Cómo? a eso le sumo, perdonen chicos, y a eso le sumo el moscato. Claro, moscato. Claro, Moscato es una bebida, ¿no? Si yo no me equivoco, falto correcto. de cultura yo, pero. Es un vino generoso, es un vino dulce, espeso, que aquí en Argentina se utiliza junto a la pizza, a la empanada, porque era lo que se vendía en la barra de ese bar, fonda o pizzería que empezaban a venderse. En Génova, que es uno de los lugares donde se produce un Génova, Parma también, que se producen moscato tradicional y con DOC, no se come con la pizza, es totalmente diferente. Es italiano, pero que aquí se empezó a juntar con la pizza porque era lo económico y era el vino barato. Claro. Volviendo un poco a la asociación en sí, para entender cómo funciona. Primero, la asociación representa a propietarios de pizzerías y empanaderías de la Argentina, pero tienen que cumplir alguna cantidad de condiciones, ciertas condiciones para poder pertenecer. Estamos hablando de más bien propietarios y pizzerías artesanal, no artesanales, pero más bien pequeñas pizzerías, propietarios que son dueños de una sola o dos pizzerías máximo, o grandes cadenas argentinas de pizzas y empanadas también forman parte de la asociación y todos están bastante unidos en esta asociación, que aparentemente es la única, ¿no? En Argentina. Sí, es la única en Argentina. Para poder pertenecer a la asociación, tenés que tener una pizzería, sea que vendas 10 pizzas o 1000 pizzas por día. No hace falta que tengas sucursales ni cantidad de empleados. Con que vos tengas un comercio habilitado como pizzería en la Argentina, podés venir y ser asociado de la asociación que te genera un montón de beneficios y además te da becas para tus empleados o para vos mismo en la escuela. Podés participar sin pagar de una carrera profesional como maestro pizzero y de esa manera profesionalizarte. Y solamente tenés que tener un comercio habilitado como pizzería o casa de empanadas. No hay ningún requisito, obviamente que tenés que estar todo en regla y todo en forma legal, con una habilitación correcta y con pago de impuestos como corresponde, pero no podés, cualquier persona, tenemos pizzerías que solamente tienen delivery, que tienen mostrador y que no tienen mesa, o pizzerías con 30 sucursales. No, no, eso es ¿Y cómo indistinto. manejan el tema de la relación por ahí un poco tensa entre las grandes cadenas conocidas de Argentina y por ahí la pizzería de barrio que lucha un poco contra esa competencia? No, porque no hay. A ver, sí hay una competencia entre la gran cadena de un local o dos locales. Pero en algún momento las cadenas empezaron siendo una o dos sucursales y los alentamos y los ayudamos. Tratamos de que entre ellos tengan relación. De hecho, presidente Manuel Gavardo es propietario, uno de los propietarios de una gran cadena de pizzerías y tiene relación directa con propietarios de una sola pizzería o del barrio o de una casa de empanada del interior y intercambiamos ideas, intercambiamos, no hay, a ver, sí hay una competencia implícita, obviamente, porque son diferentes empresas, pero hay una confraternidad entre propietarios de pizzerías bastante amena y eso es lo que nuclea la asociación. Hacemos convenciones y charlamos, damos capacitación, tratamos de ayudarnos entre nosotros en esto que es un oficio duro, de mucho sacrificio, en donde nos tenemos que ayudar entre todos. Para eso está la asociación. Bien, y una pregunta, el trabajo del maestro pizzero, un maestro pizzero que trabaja en una pizzería, ya sea de barrio o en una gran cadena. Hay varios maestros pizzeros, vayamos a un ejemplo de una de barrio, para no hacerlo tan. Hay varios maestros pizzeros que divididos por turno y arrancan desde muy temprano como el panadero armando las masas, o ¿cómo es más o menos el día a día de un maestro pizzero? Sí, depende de qué tipo de local tengas, si tiene turno cortado o no, o turno cortado, si continúa. Hoy en día la pizzería es multiuso, abre a las 9 de la mañana y sirve desayuno con medias lunas, con café con leche, entonces ya se va aprovechando el personal, se corta a las 4 de la tarde y se inicia el nuevo servicio con otro maestro pizzero. El maestro pizzero tiene sus ayudantes, el jefe de cuadra y diferentes personas que trabajan en la cuadra y que se van ocupando de diferentes personas, de diferentes trabajos. Generalmente la masa la hace cada maestro pizzero con su, digamos, o con la receta de la casa o con su receta. Pero tratan de que la masa sí que es el punto fuerte, digamos, de todo esto, la haga el maestro pizzero, que es el que sabe. Después el despacho lo va sacando el hornero o lo va sacando digamos, el hornero y también es cortador o un cortador, depende también de la infraestructura de qué pizzería. Pero hoy en día legalmente tienen que ser 9 horas, terminamos trabajando entre 10 y 12 horas por turno, obviamente siempre tratamos de que cada pizzería cumpla con la reglamentación sobre las horas extras y adicionales. En eso también estamos nosotros también para poder ayudarlos. Y de esa manera hacer dos turnos de 12 horas o de 9 horas más compartido. Javier, contanos un poquito de la vida de la asociación, de lo que organizan ustedes, porque hay una parte que nos parece interesantísima con Fede, que es toda, o sea, al nuclear diferentes pizzeros, formar maestros empanaderos, están en contacto o sea, constantemente con gente de ese mismo rubro. Y nada, a veces tengo ganas de saber si la mejor pizza de Argentina no está directamente en la escuela. En la escuela o en la asociación. ¿Ustedes qué eventos organizan? ¿Están en comunicación con Italia? ¿Hacen eventos internacionales? ¿Van y vienen? ¿Se forman en el extranjero? ¿Cómo funciona un poco esto? Mira, la asociación es una asociación principalmente sin fines de lucro, con lo cual eso quiere decir que no puede ganar dinero, ¿sí? Todo lo que recibe, lo que puede juntar, tiene que ser devuelto a la sociedad, en este caso a la sociedad Piceros. De esta manera nosotros generamos eventos para poder, digamos, incentivar, motivar al consumo de la pizza de la empanada y una mejor publicidad de este producto tan, tan noble y que es el producto, el alimento más consumido en el mundo y la Argentina no escapa a eso, ya avanzando a lo que sería hasta una década pasada que era el asado, hoy ya es el alimento más consumido en el mundo, en la Argentina. Entonces, la asociación genera eventos. En este año pasado hicimos en diferentes provincias de la Argentina, pizzas más largas. Hicimos en la ciudad de Rosario, aquí a 300 kilómetros, hicimos 112 metros de pizza 112 continua. metros. Sí, Qué igual. lindo, qué lindo. Más que una cuadra de pizza, podrías caminarla, Fede, de la pizza. Mira, se ubica en el monumento de la bandera de De Rosario, de la ciudad de Rosario. Rosario. Sí, sí, Bueno. sí. Toda la cuadra que enfrenta al monumento la hicimos de pizza. Ok. Pizza de jamón, mozzarella, salsa de tomate y aceitunas. Pizza a la piedra, clásica. Después nos ¿Cómo se fuimos cocina una a... pizza de 112 metros? Pero vos No. imaginate un rosarino que se levanta un día. ¿Esto fue un día de semana o fue un fin de semana? Un domingo a la mañana nosotros arrancamos muy temprano, la pizza se corta entre las 2 y las 3 de la tarde. Un rosarino que de repente, sorprendido, pasa por ahí. Una belleza encontrarte con una pizza de 112 metros. Directamente es como el paraíso casi. Esta gente tenía derecho, los transeúntes tenían derecho a probar la pizza si aparecían en el buen horario. Sí, lo que nosotros hacemos es ayudamos y hacemos involucramos a la sociedad para inclusión laboral de gente con discapacidad intelectual o gente con una capacidad diferente. En este caso, siempre trabajamos o casi siempre trabajamos con ASDRA. ASDRA es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Y todo lo que hacemos es generamos esta cantidad de metros, vendemos porciones de metros, vendemos no, la venden ellos de ASDRA para poder recaudar dinero y así poder mantener su infraestructura. Nosotros donamos absolutamente todo. Nuestros proveedores nos regalan, nos donan la mozzarella, la harina. Nosotros ponemos el esfuerzo, el trabajo y ellos venden unos bonos que dan un dinero y de esa manera pueden subsistir capacitación a gente con una capacidad diferente o con una discapacidad intelectual. Esta En el asociación no se caso puede creer, hace todo bien. O sea, es la mejor asociación del mundo, de... Fede. No, no. Se puede asociarse uno ya de manera un poco, o sea, como que nos hagan socios a mí y a Fede, aunque no tengamos una pizzería, solamente de manera simbólica, podemos ser socios. Podemos hacerles miembros honoríficos de la escuela. Sí, De la sí, sí. asociación, legalmente por una cuestión de estatuto, tenés que tener una pizzería, pero los podemos hacer miembros honoríficos de la escuela. ¿Cómo que no? Claro que Hermoso. sí. No, Claro sí, que sí. Y encantadísimo eso sería. les da derecho cuando nos visiten en la escuela a poder probar las pizzas de todos los alumnos. Podríamos, bueno, Excelente. En en marzo marzo vamos a estar ahí. vamos a estar en Argentina en vengan, marzo. vengan, los esperamos para una degustación. Ahora sí, no coman una semana antes y sepan que van a comer muchas porciones. Piensan que hay en la escuela hay casi cerca de 2.200 alumnos. Por día pueden estar unos 300, 400 alumnos. Puedes llegar a probar unas 100 porciones de pizza tranquilamente por día. Bien, bien, creo que va a ser el desafío del mes de marzo que vamos a podernos. Yo creo que podemos Llevando. comer, ¿eh? Al menos 100 entre los No, dos podemos comer. no, no, sí. vamos a ir, veremos a cuánto llegamos. Igual hacemos la famosa porción de copetín, digamos. Un Y bocado, bueno, a no ver, sé si. nosotros los docentes, imagínense, cuando tenemos que degustar, es un bocado por pizza, no podemos probar una porción por cada uno de los alumnos, sobre todo cuando hay competencias, es un bocado o dos, el borde y el relleno, punto. Si no, es como que terminamos, Sí, no, nada, no. innecesariamente. Sí, Y les claro. cuento también que después de la ciudad de Rosario, nos fuimos a la ciudad de Salta. Y ahí hicimos, en conmemoración del fallecimiento del general Güemes, en el monumento a Güemes hicimos 195 metros de pizza. A Me gusta 195. mucho, O sea, como forrar monumentos en pizza. O ahí sea, estamos. Pero a bien. eso también le agregamos una cosita que me había olvidado yo en Rosario. También incorporamos, porque tenemos un camión picero gigante en donde vamos haciendo todo esto y se va moviendo el camión picero con los hornos. Lo pueden ver en nuestro Facebook o en la web www.apice, se escribe appyce.com.ar, y ahí pueden ver las fotos de los eventos con este camión, en donde también hacemos 20.000 empanadas en cada uno de los eventos. Qué Y todo loco. eso va en donación. O sea, el camión avanza y va dejando pizza atrás de él, como una estela de pizza. Una Una estela de locura. pizza, exactamente. Qué lindo. O sea, Bueno, que no tiene exactamente. límite. O sea, el límite son los ingredientes y la cantidad que haya, pero el camión puede producir metros y metros y Es metros de pizza. una cuestión de cantidad de tiempo y de la velocidad que nosotros querramos hacer la pizza. Qué bueno, un auto así, ¿no, Ahora, Fede? Le das ingredientes, sale pizza. pará, porque Hermoso. esto no termina acá. ¿Qué hicimos? Y no Volvimos a sé. Buenos Aires Ah. en noviembre. Y unimos ¿ustedes se ubican la 9 de julio y la Avenida de Mayo? Sí, Sí. claro. ¿Y ubican la Plaza de Mayo? Sí, Sí, por claro. supuesto. Una plaza ícono de la historia argentina. Bueno, hay unos 600 metros de distancia. Alta pizza Bueno, de 600 metros. no, 500 metros y 20.000 empanadas. Claro, había que darle un perfecto, bravo, bravo, bravo, bravo. Creo que uno de los próximos desafíos que se pueden poner, puede ser que se preparen durante años, ¿no? Pero puede ser unir puntos simbólicos de la pizza bonaerense, o sea, de la pizza de porteña, La Boca como origen, nace la pizza en el barrio de La Boca y se une con, por ejemplo, el obelisco. Y hacen La Si Boca, me el sa obelisco con si una procesión de gente que avanza lentamente con el camión, por ahí toma 2 días, no sé, pero. Se avanza y se va generando una pizza, un camino de pizza, hasta llegar al obelisco, y ahí se festeja. noviembre, fin de noviembre del año que viene, por ahí les puedo contar alguna novedad. Solamente les puedo contar que el récord del mundo lo tiene Napoli del año pasado, que hizo 1.853 metros y está certificado por el libro de los récords. Y obviamente ustedes saben que nunca nos podemos quedar atrás, con lo cual, si hablamos nuevamente en diciembre del año que viene, por ahí puedan saber la novedad de que ya hicimos el récord del mundo. Vamos a ver cómo lo logramos y qué puntos unimos. Me gusta, me gusta. Bien. Bueno, vamos, le pedimos a los oyentes que estén atentos, que vayan al sitio que mencionó Javier y que apoyen la asociación y que estén atentos a cuando se viene la próxima pizzada masiva. Sí, la verdad que aparte siempre nosotros esta campaña, en esta lucha que tenemos por la inclusión laboral de la gente con discapacidad intelectual, en este caso la gente con síndrome de Down, también becamos a alumnos con síndrome de Down para que hagan las carreras y hoy en día tenemos egresados. Mateo Cagobochi es un chico, un hombre de 21 años, que se egresó en julio del año pasado y hoy está trabajando en una de las pizzerías de manera correcta, sin ningún problema. Al contrario, le ha dado un humor y un carisma a la pizzería que la gente va feliz, contenta y pero muy alegre. Y estos eventos que hacemos nosotros los hacemos para demostrar a la gente que al ciudadano que puede ver cómo la gente con síndrome de Down puede trabajar a la par nuestro. Van a poder ver videos en nuestra web en donde estamos trabajando todos en el camión y despachando pizzas o despachando empanadas. Y así es la manera, la mejor manera de hablar de inclusión es incluyendo. Así que eso es lo que apostamos desde aquí, desde la asociación. Bien, y pregunta respecto a, bueno, que estábamos hablando de los metros de pizza. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, en que en Argentina entendería que la mayoría son pizzas circulares, redondas, pero por ejemplo en Uruguay, que claramente somos lo mismo, se vende la Sí. pizza por metro? Esos son estilos. Acá también tenemos la pizza por metro o pizza rectangular o pizza a la parrilla. Son modas, estilos. La originaria es redonda. Eso es un, digamos, a ver, pensemos un poco en el origen de la pizza. El origen de la pizza viene del pan árabe, el pan pita, ¿sí? Sí. Que es redondo, que es un pan que tiene siglos de historia y que de ahí viene originariamente. Con lo cual, el origen tradicional de la pizza es redonda. Después, uno lo va adaptando y va haciendo de acuerdo a los gustos de diferentes comunidades y va haciendo, tratando de destacarse de otra manera. En Uruguay, como bien dicen, la pizza es por metro. Aquí tenemos pizza al molde, a la piedra, a la parrilla, por metro, Cono Pizza ahora salió hace unos años. Hay El cono pizza, ya no lo diferentes. conocía, Fede. ¿La tenés vos esa? No conocía, pero vendría a ser, bueno, esa, después ya seguí otras preguntas también. ¿Por qué en Argentina, por ejemplo, nunca, entiendo yo, nunca se puso de moda, por lo menos yo nunca pedí, siempre vi que hay, el calzone? ¿Cuál es la razón por la cual Sí, nunca? sí. No, se hace, se vende bastante bien. Es una pizza a la mitad, doblada y repulgada como una empanada. Por ahí Claro. porque a uno le parece que es menos que una pizza, pero en realidad son los mismos ingredientes, la misma masa, se hace con una masa típica de la piedra, se pone la misma cantidad de ingredientes y se dobla y se repulga, ¿no? Es lo mismo, pero se vende. Ahora hay varias pizzerías que lo tienen como la carta tradicional. Fabián, yo Bien, tengo una y pregunta, creo que va a gustar. Esta pregunta es importante también por el tema de la etiqueta. Hablaste de doblar pizza. ¿Hay alguna manera correcta o alguna manera incorrecta de comer pizza? Obviamente vos desde tu trabajo, desde tu rol de difusor de la pizza, me vas a decir que no, pero hablemos un poco de lo que hace la gente. La gente que deja el borde, por ejemplo, ¿eso es algo que es reprensible en la verdadera pizza? Dejar el borde, ¿viste que dejan la costra, por ejemplo? O los que sí. doblan la pizza. La doblan y A te la comen ver, tipo sándwich. la pizza, a ver, ¿qué pizza? La pizza italiana hay que doblarla. Se dobla en cuatro porque si no, no se puede comer. Claro, pero La pizza tradicional, sí. a mí me cortás una. La pizza, hablemos de base. ¿La pizza se come con la mano o con cubiertos? Con la mano. Con la mano. Ahí está. ¿Viste? Bueno, hay una manera correcta, perfecto. Después, Con la la mano pizza. y con servilleta de papel que no seca, la sedosa. Okay. Es esa que siempre me pregunté, ¿no? Porque viste que esta servilleta que medio como que resbala. Digo, pero ¿qué sentido tiene? No tiene sentido, pero es una tradición. O sea, una servilleta que vos tendrías que usar 20 para poder limpiarte, pero bueno. No, y ni siquiera te limpias porque te queda todo Sí, engrasado te queda igual, todo pero igual, bueno, está como pero barnizada. Bueno, no es parte de la importa. tradición argentina. Entonces la pizza se dobla un poco. Doblar la pizza es admitido, no hay ningún problema. Sí, totalmente, porque depende qué tipo de masa sea, se te va a caer o no. La pizza debería quedarse recta si uno lo toma de la parte de los bordes, pero la cantidad de humedad que vaya incorporando por la salsa de tomate o el queso o lo que fue, le estemos poniendo de ingredientes, va a hacer que tenga más peso, mayor humedad y se va a doblar. Entonces, sí o sí, hay que doblarlo como si fuese una canaleta. Perfecto, está bien. Bien, y acá voy a hacer una pregunta. Con Tomás estuvimos tratando de encontrar al responsable de esto. Yo no sé si vos vas a ver, porque vos sos un especialista en la pizza per se, y no sé si en lo que es el alrededor de la pizza, pero siempre tuvimos una curiosidad con Tomás en descubrir, en conocer y en entender la razón de cuando uno pide una pizza de delivery, se la ponen en la caja y se pone ese circulito con cinco Sí, patitas. Yo es un creo invento que son tres americano. patitas, yo la conozco, Febro, voy a dejarla en Javier. Esas tres patitas. La primera pregunta es, bueno, está claro que es para que el cartón de arriba no toque, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre eso? Correcto. ¿Y quién es el fabricante de eso en Argentina? Mirá, es un invento norteamericano. Hace poco vi una novedad en la noticia de que lo había inventado, creo que en 1940, 19, algo así, es justamente para eso, para que el cartón no toque la mozzarella y de esa manera no se pegue el queso a la parte de arriba. Hay fabricantes en todo el mundo ya de esos, como hay de escarbadientes y como hay de cada uno de los implementos que uno tiene en la producción de cualquier servicio de consumo. Hay gente que fabrica eso y que tiene una fábrica solamente de eso. Yo creo que debe ganar fortunas el que haga ese coso. No, Sí, debe haber tres en Argentina, estoy seguro. obvio, Que obvio. ese es, aparte, hay innovación porque ese debe ser el mismo molde que debe haber amortizado la máquina hace 50 años que hace el mismo coso. Sí, por supuesto. Por Perfecto. supuesto. Sí, claro, y es. Yo voy a dejar de Fede que haga otra pregunta, hago la última, hago la última, hago la mía, la voy a dejar de Fede, Hace porque yo la hice pregunta, muchas. hace ya la Vos, como director de la escuela de la asociación y de la escuela, vas a un restaurante y te ofrecen matambre a la pizza. Vos te sentís ahí un poco contrariado, es algo que te gusta, ¿forman parte de la asociación la gente que propone eso en el menú? A ver, para ser miembro de la asociación tiene que estar habilitado como una pizzería. En una pizzería es difícil que te sirvan matambre, pero si te sirven matambre a la pizza es bienvenido, obviamente. Uno no puede, a ver, recuerden que la pizza que comemos hoy, como el sushi, como el asado, como todo lo que comemos hoy, ha ido modificándose al paladar de cada uno de nosotros. Y ante la pregunta que mucha gente siempre hace, ¿cuál es la pizza que te gusta? A mí es la pizza que me lleva, cuando la como siento ese placer de tiempo, de años, cuando iba con mi abuelo a comerla a la esquina del barrio y sentía nada, ese gusto especial que hoy lo pruebo y me lleva a ese punto. Entonces, ¿cuál es la pizza más rica? La que a vos te gusta y de la manera que a vos te gusta. Por eso digo, yo soy abierto absolutamente a probar de todo tipo de alimentos y si viene con pizza, para mí, genial. Ahora, ya bueno, para ir cerrando, la verdad es que hay mil preguntas, pero, por ejemplo, el toque brasilero que es rellenar con queso crema los bordes, Sí. eso va, no va, es bienvenido en el mundo de la pizza. Mira, hay gente que hoy está encontrando un nicho en el mercado, hay que innovar, que es el borde relleno, no solamente de queso crema, sino de jamón y queso, o de queso y espinaca, para poder dar, para eso mismo, para que el borde no se desperdice cuando es una pizza al molde, ¿no? Que generalmente tiene un borde más generoso. Y la pizza brasilera le ha dado, para mí, hay cuatro lugares, cuatro capitales en el mundo que es donde más se consume pizza. Nueva York, obviamente, Nápoles, por cuestiones obvias, Buenos Aires y San Pablo. Y en San Pablo hay unas pizzerías muy, pero muy buenas, con gustos diferentes a las otras tres que les mencioné, pero tiene una particularidad muy, muy especial. Claro. Okay. No, Sí, bueno, yo tengo miles de preguntas, Fede. Yo no podemos terminar Venga, el programa. venga. Danos No. 5 minutos más. Bueno, ya hay que ir cerrando. Sí, No, hay que ir pero danos cerrando. 5 minutos más. Hablamos de pizza, hablamos de gustos de pizza al principio. Sí. Hablamos de. Quiero saber si hay gustos argentinos, inventados en Argentina. Hay gustos clásicos. Y también quiero saber esos gustos medio polémicos. Ya pasamos a lo personal, pero en nuestro grupo de amigos tenemos una cierta cantidad de amigos que son consumidores de la pizza hawaiana. Y Sí. bueno, también la pizza hawaiana da que hablar mucho y yo no, viste, no la acepto completamente. Para mí es un invento. No sé Es qué un opinas vos. invento, Es un invento que hace poco vi un informe que es de un australiano, ni siquiera de un hawaiano, que inventó la pizza porque empezó a innovar, como son todas las pizzas. Sí, yo he probado pizza de chocolate, pizza de dulce de leche, pizza de dulce de leche y frutilla. ¿Qué es la pizza? Es una masa con gusto. Si yo no te digo que es pizza y te digo que es una galleta con dulce de leche, por ahí la comes y termina siendo una pizza con dulce de leche. Claro, pero ahí pasa como postre, pero la pizza tiene ananá y queso, es Tiene muy. ananá, sí, es O sea, sí, a ver. en la escuela se enseña la pizza hawaiana. Se enseña dentro de las variables del mundo, sí, se enseña como una opción. Inclusive también se enseñan, pero ya en los niveles, al final, las pizzas gourmet, que sería ya con un vuelo de cocina diferente, por ahí poniéndole cachete de raya o poniéndole trucha o algo, cordero, diferentes cosas, pero ya es tratando de buscar algo más de gastronomía y no tanto de pizzería. Y con respecto a los gustos argentinos, claro, tenemos la fugaza inventada por argentinos y la fugaza con queso, la fugaceta rellena, hay diferentes gustos que son bien, pero bien argentinos. Es una pregunta por ahí técnica, no sé si forma parte del secreto del pizzero, pero siempre me pregunté cómo se hace para poner el queso adentro de la masa. Son dos tapas, es como una tarta. Ah, claro, bastante, bastante fácil era. Ok, y después A se ver, cierra y se cocina. es una masa en la Argentina por lo menos, con un bollo, una masa de 440 gramos que va abajo en lo que respecta a masa al molde. Arriba de esa masa va la mozzarella. Arriba de esa mozzarella va cebolla o arriba, depende cómo la quieran hacer y depende del estilo. Y arriba de eso se pone un bollo de 280 centímetros cúbicos, de 280 gramos, que se estira y que se le hace ciertos agujeritos para que el vapor de la mozzarella, de la masa de abajo, no genere este vapor y se infle y se hagan los globos. Entonces hacen agujeritos, se rompe un poquito, de esa manera transpira como un volcán, y arriba sí se pone cebolla o mozzarella de vuelta y se gratina en el horno con un golpe. Hay Pero sí. una pizzería en Mar del Plata que hace una fugazzeta rellena increíble. Directamente de sueños. Es una Sí, locura. hay una en la calle, sí, no vamos a armar acá por ahí, pero hay una en la calle Colón, si no me equivoco, Independencia y Colón, puede ser. No me acuerdo, Mar del Plata, pero sí, he probado a Mar del Plata. No me acuerdo la calle, no me acuerdo la calle en realidad, Sí, pero es sí, una sí, sí. locura. Sí, hay mucho. Aquí en las cinco esquinas, no sé si habrán ido alguna vez a New York City a bailar, yo soy un poquito más veterano que ustedes, pero salir a las 6, 7 de la mañana y caminar media cuadra a las cinco esquinas de Álvarez Thomas y Forrest, y encontrarte ahí al paso una fugazzeta rellena de la mejor de la Argentina. Yo he comido ahí, me encanta ese lugar. Sí. Bueno, Fede, Ah, vamos a tener fabuloso. que reunirnos en persona con Javier, me Pero parece. si Marzo, no, hacemos una recorrida, claro, me vengan. dicen Claro, acá claro. un oyente de Mar del Plata, me dice Belgrano y Entre Ríos. Belgrano Entre Ríos, las calles. Belgrano y Entre Ríos. Bueno, sí, la verdad es que Cada uno tendrá su preferida. sí, seguramente hay muchos, hay muchos lugares. En Argentina se come, pero muy bien, y no es, digamos, que uno saca la bandera del argentino o del argento. Realmente hay muy buena gastronomía en todos los rubros, hay muy buena gastronomía. Tenemos la fortuna de tener abuelos de todos los orígenes, de toda Europa del Este, de África, de Asia, Europa Central. Tenemos tantos gustos, con tanta pasión milenaria, que lo hemos incorporado y lo hemos metido todos juntos. Bueno. Javier, yo tengo una pregunta un poco más personal para vos. Sí. Vos hablás de pizza todo el día, comés bastante pizza por lo que estoy viendo. ¿Tu familia no te dice en un momento, basta, Javier, con la pizza? Vamos, pasemos a otra Sí, cosa. en casa me critican porque no hago tanta pizza como les gustaría. Tengo el horno, por supuesto, hago pizza cada tanto, pero sí, la verdad, a ver, la pizza de una u otra manera es tan rica, a mí me apasiona, la verdad es que es algo que me gusta, aparte de la historia de la pizza. habla mucho de cada uno de los pueblos. A mí me gusta, la verdad es que me gusta mucho. Y en casa sí, sí, en realidad me piden que me calle un poco con el tema de la pizza, tienen razón. Bien, ya entonces para ir cerrando, las últimas dos, que serían lo que es la venta de pizza congelada, ¿se puede considerar pizza o es simplemente un Ah, producto más sí. congelado? No, es un producto más que es una pizza, obviamente, tiene las características de una pizza. Yo invito a todos los oyentes que se animen a hacer una buena pizza, que no hay mejor producto que hacerlo en casa para los que queremos, de la manera que queremos, y es una manera de transmitirle cariño, amor a nuestra gente, amigos, familia, pareja, quien fuere. Es la manera de compartir nuestro cariño. El pizzero verdadero, el original, ¿acepta la prepizza? Sí, a ver, en muchas pizzerías se trabaja con prepizza, a ver, no la prepizza que compramos en el supermercado, sino que uno para prever, digamos, la cantidad de pizzas que va a sacar en el día, trabaja con una prepizza que es una masa marcada. Entonces nosotros le llamamos prepizza y a eso uno le agrega los ingredientes y entra al horno otros 7, 8, 10 minutos y ahí sale como si fuese una pizza producida en el momento. Casi no hay diferencia. Tenés que tener demasiado entrenado el paladar como para darte cuenta que es una pizza hecha en el momento o con un par de horas de anticipación. Bueno, yo Jack, me parece que si bien yo que me querría pasarme la noche hablando de esto, vamos a tener que ir dándole fin al programa del día de hoy. Ya van más de una hora que estamos al aire. La verdad que Javier ha sido un placer enorme tenerte. La verdad que es una entrevista que disfruté muchísimo. Saludarlo a Javier y ya te vamos a ir liberando. Me imagino que tenés cosas que hacer. Lamentablemente, por más de que mi educación me diga que en realidad no debería aceptarlo, no debería insistir. Tengo muchas ganas de pasar por la escuela, tengo Pero muchas ganas vení, venga. de insistir sobre ese punto, porque creo que con Fede nos podemos divertir mucho. Pero hacemos una recorrida por la escuela y hacemos una recorrida por cuatro, cinco, no mucho más, seis, siete puntos diferentes de aquí de la ciudad de Buenos Aires y hacemos una deleitada y una panzada de pizzas. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y No, es entonces sí, vamos a ustedes. estar en contacto cuando estemos por allá. Dale, a sus órdenes para lo que necesiten y aquí tienen un amigo pizzero siempre. Bárbaro. Gracias, Javier. No, no te puedes Gracias a desconectar ustedes. o cortar la conversación si tienes Dale. cosas que hacer. Tranquilo. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Dale, un abrazo grande. Dale, muchas Un gracias. abrazo. Vamos a poner los links. Bueno, muchas gracias a Javier, que acá nos deja el director de la escuela Hola. el director de la escuela y la Asociación de Maestros Pizzeros y de Empanaderos de Argentina. Vamos a estar dejando los links hacia la página en nuestra página de internet. Y bueno, nada, invitamos a los oyentes a que se acerquen y a que los conozcan y para aquellos que tengan una pizzería y no conozcan la asociación, bueno, por ahí es un modo de Bueno, hacerlo. y para los maestros pizzeros que no nos conocían a nosotros, GEA es un programa que endulza y le pone sabor, al igual que la pizza al oído del Mercosur. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ir cerrando rápido, Fede, el programa del día de hoy. La verdad que me encantó, la pasé genial. Obviamente el programa queda grabado para que muchos otros oyentes lo disfruten. Así que nada, te dejo con este programón que tuvimos y con toda una cantidad de respuestas sobre la pizza que abundan, ¿no? Sí, la verdad que el mundo de la pizza tiene muchísimo, nos quedamos cortos igual con la entrevista, pero fue maravillosa. Un saludo para todos nuestros oyentes y nos estaremos viendo en el próximo programa, donde tendremos por primera vez una columna de cine, ¿cierto, Tomás? Es cierto, es cierto. Estrenaríamos la última columna o la última crónica de Gordos en Almíbar con Benjamín Campos, amigo de la casa y columnista de Gordos en Almíbar, especialista en cine. Así que tendríamos el programa, ese sería el programa del día miércoles. También estaba pensando recién que estuvimos bastante centrados en el mundo de la pizza con Javier y que por ahí da para una segunda entrevista más tarde durante el año, más centrada en la empanada. Pero nada, así que le decimos a nuestros oyentes muchísimas gracias por haber estado acá. Se alargó un poco el programa, pero la verdad que fue por la buena causa. Los esperamos el miércoles de la semana que viene. con Benjamín y con nuestra sección de cine. Les mando un saludo enorme a todos y una gran tarde. Saludos a todos y bueno, ya ahí le damos, dejamos aire a la radio para que ponga sus tandas que no sacamos ninguna. Efectivamente. Un abrazo para todos. Adiós, adiós, Fede. Ay, ay, ay. Una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita. Una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita.